juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. El gustazo de compartir estos minutos con ustedes hoy en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y por este motivo quería un poco hacer referencia al origen y a la historia que tiene este día en concreto. Recordar que el 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nace en el marco de las reivindicaciones de los trabajadores, tanto en Europa como en Estados Unidos, a comienzos del siglo XX. Y estos reclamos están vinculados además con el auge de las ideologías revolucionarias que le dan a los trabajadores no solo herramientas para comprender el mundo, sino también herramientas para transformarlo. Y es así que, vinculado a las protestas masivas de mujeres socialistas, comunistas, se comienza a sumar fuerzas para la concreción de este Día Internacional. En 1910, en la Segunda Internacional de Mujeres Socialistas, se comienza a plantear la posibilidad de un Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y en 1911, esta voluntad adquiere fuerza ante profundos reclamos y huelgas que se dan en distintos lugares del mundo, reclamos de los trabajadores en la lucha por la reducción de la jornada laboral, la lucha de las mujeres por las condiciones laborales, la lucha de las mujeres por el acceso también al sufragio. Y además, esta idea se fortalece en el contexto de la explotación del capitalismo, donde se concreta en una fábrica textil en Estados Unidos la muerte de un centenar de mujeres ante un incendio. Las mismas fueron encerradas y mueren calcinadas en la fábrica. Los movimientos de protesta siguen en los años posteriores. Y en el marco de lo que es la Primera Guerra Mundial, hay fuertes reclamos además, pidiendo por el fin de la guerra, pidiendo por pan, pidiendo por paz. Están las luchas de las mujeres rusas que reclaman además el fin de la guerra y que sus hijos regresen. La lucha de las mujeres a nivel internacional, estamos hablando incluso en nuestro país. Recordar que en 1911, a la escala local, habían fuertes movilizaciones de trabajadores y trabajadoras. En ese periodo, 1911, hubo por lo menos 4 huelgas generales, 37 parciales, movimientos que abarcaron a los trabajadores tranviarios, movimiento además que generó el reclamo de los trabajadores del servicio, de la asistencia pública. Hay fuertes denuncias por las condiciones en las que trabajaban en las fábricas textiles de Capurro, por ejemplo, reclamos por la situación de las trabajadoras de las fábricas de fósforos, de las costureras, reclamos por las fábricas de vidrios, donde tenían además trabajando a niños en condiciones paupérrimas y de explotación extrema, la lucha por terminar con el trabajo infantil, las luchas por salario, por terminar con las condiciones de explotación, están en la raíz de este día. En 1975 la ONU comienza a concretar lo que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Los países luego se van a ir sumando a esta causa. Hoy se habla un poco más del Día de la Mujer. Es lo que aparece en los titulares, es lo que llega incluso a los jóvenes a través de las redes sociales. 8 de marzo, Día de la Mujer, y se le borra la historia y el origen y el contexto que este día realmente tiene. Porque vivimos en el siglo XXI en una sociedad sumergida a nivel mundial en la violencia. Nuestro país no escapa a esa realidad. La lucha contra la violencia y el abuso de la mujer, que es un tema real que existe, la lucha debe estar presente, debe generar repudio y debe exigir la búsqueda de soluciones. Y también debemos colocar sobre la mesa esa lucha contra la violencia que a veces no aparece tanto en los titulares, que es esa situación de violencia que se vive además también cuando no se tiene acceso a la vivienda, cuando se habita en un lugar de hacinamiento sin el acceso a los servicios sanitarios esenciales, donde no se tienen espacios para la recreación ni el deporte. Es violencia cuando no se tiene para comer, cuando no se tiene acceso al tratamiento para las enfermedades que se presentan. Estos son tipos de violencias que deben enfrentarse y que están en las raíces de nuestra sociedad porque están en las raíces del sistema. La lucha por el acceso a la tierra y a los alimentos de calidad debe ser un hecho que debe colocarse sobre la mesa. Necesitamos mujeres y hombres comprometidos por los problemas que presentamos a nivel medioambiental. Y eso exige enfrentar realmente las causas. Exige, bueno, terminar con el saqueo planetario, denunciar lo que es la acción del imperialismo, que está asociado con el atentado al ser humano, que está asociado con las guerras. Es necesario de romper con esa producción del usar y tirar de acuerdo a las demandas del mercado. Es necesario romper con esa lógica del sistema donde todo es una mercancía, incluyendo la mujer. Entonces, existen realidades que exigen de parte de la sociedad en su conjunto una reflexión y una acción en concreto. Para enfrentar todos estos problemas, es necesario, para terminar con los problemas del medio rural, exigir la producción de alimentos, enfrentar el agronegocio, enfrentar la extranjerización de la tierra. Es necesario colocar sobre la mesa el acceso a la tierra. Hay palabras que siguen teniendo plena vigencia, conceptos como la reforma agraria es una solución en muchos países. La lucha por frenar las políticas de profundización neoliberal es algo que a nosotros nos debe comprometer, porque es la lucha que estamos dando para enfrentar lo que es la desigualdad, la explotación y las injusticias de este sistema en el objetivo de transformar profundamente la sociedad. Entonces es necesario organizarnos para luchar por una educación pública y de calidad. Tenemos que colocar sobre la mesa y en el reclamo popular la lucha por salario, por trabajo. Es necesario enfrentar la reforma que se viene ya a mitad de año, a partir del 27 de marzo se comienza a poner en práctica, más allá del escenario que allí se tenga, la reforma de la seguridad social atenta duramente contra los trabajadores. Necesitamos una seguridad social en manos del Estado, una seguridad social vista como un derecho humano fundamental, sin el sistema financiero de por medio que significan las AFAP. Es necesario garantizar el acceso a la atención de los problemas de salud que presenta el ser humano y estamos hablando de una asistencia médica que debe ser gratuita, estatal. La asistencia médica no debe ser vista como un negocio y colocada también en esa lógica del mercado. Son reivindicaciones también de nuestros tiempos que deben estar presentes. Muchas de ellas son del pasado y siguen teniendo plena vigencia en la actualidad. Y esto nos exige enfrentar las raíces que están en el problema que tenemos, que están en el sistema. Y cuando hablamos del acceso de la mujer a los cargos públicos, a la representación parlamentaria, está bien que esto sea. Ahora, la elegibilidad de la mujer a cargos debe ser uno más entre los distintos instrumentos que le posibiliten poderse reunir, prepararse para el trabajo y la lucha con vistas a la construcción de un orden social emancipado del dominio de la propiedad privada sobre los hombres que sea. Abolición de la contradicción de clase entre explotadores y explotados. Una ordenación social de trabajadores libres con iguales derechos y deberes. Esto a lo que estoy haciendo referencia corresponde a Clara Zetkin, 1920, que son directrices para el movimiento femenino comunista. Vaya si hay, en el siglo XXI, conceptos que tienen plena vigencia. Porque el capitalismo existe. No tiene cara bondadosa por más que pase el tiempo. Y exige en nosotros, como trabajadores y personas comprometidas con la construcción de una sociedad en la que el ser humano sea colocada en el centro, exige de nosotros el esfuerzo por transformar la sociedad y recuperar conceptos que a veces pueden decirnos que son de otros tiempos, pero tienen plena vigencia más allá de que no aparezcan en los titulares de los medios de prensa. Compañeras y compañeros, invitarlos para el día de hoy, para estar presentes a las 15 horas en la explanada municipal, apoyando a las compañeras de AMULP, a las compañeras de la Confederación de Trabajadores, a las compañeras de la COJUPE, a las compañeras además del Frente Ambiental de Villalba, van a estar allí presentes a las 15 horas. Todos están invitados a participar en esa volanteada que se va a hacer en la explanada municipal hoy 15 horas y sin lugar a dudas invitarlos para la charla que se va a realizar este 11 de marzo, viernes 11 de marzo, a las 18 horas, en Convención 1165, allí en la Fonoplatea. Es una charla que va a abordar cómo afecta a la mujer la reforma de la seguridad social, y allí tendremos a una compañera trabajadora y luchadora de toda una vida, integrante del Movimiento Nacional Defensa de la Seguridad Social, María Rodríguez. La invitación queda para estas dos instancias y decirles, bueno, que nos quedamos por aquí en el día de hoy y nos reencontramos en la semana, como siempre, al mediodía en la 36. Saludos para todos.